Buenas tardes a todos los estudiantes de todos los centros asociados. Es para nosotros un gusto estar con ustedes. Doctor Galo Guerrero con nosotros en esta tarde y quien les habla, Mayra González. Estaremos en este segundo trimestre tratando de resolver un poco los cuestionamientos que ustedes tengan a partir del libro base y de la guía que se les ha sido entregado para que realicen este segundo bimestre, el primer bimestre que terminamos, por supuesto, y este segundo bimestre que vamos a dar unas pautas generales de lo que vamos a tratar en este bimestre. Les damos la cordial bienvenida e iniciamos con estilo y redacción 1. En esta segunda parte vamos a ver temas muy importantes, entre ellos los sinónimos, parónimos, homónimos, los prefijos latinos y griegos. Ustedes pueden encontrar los significados o definiciones de cada uno de ellos en la guía que les hemos entregado a cada uno de ustedes, en el libro base también más extenso los temas para que los puedan resolver. Hay recomendaciones muy claras, precisas, que ustedes las tienen y que es bueno que ustedes las revisen para saber y comprender a nuestra lengua. Es necesario tener claras estas definiciones. Para nosotros escribir un texto periodístico es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta cada uno de los sinónimos, y no solamente los sinónimos, sino cada uno de estos términos, los conceptos claves, y de esta forma podemos redactar los textos con más libertad, ser más expresivos y no utilizar siempre las mismas palabras en los textos. Es muy importante que no nos quedemos solamente en la información como tal, sino que vayamos un poco más extendiéndonos, un poco más alimentando a nuestros lectores a través de los diferentes términos que podemos utilizar en nuestra redacción. También vamos a ver otro punto importante, como es la composición. En este semestre usted podrá identificar los elementos claves para lograr una buena redacción. Entonces ustedes podrán revisar ahí en su libro guía todos los elementos que no solamente le servirán como práctica, sino que le irán alimentando a usted como profesional y que le servirán para luego la redacción. La frase, también entendida como el grupo de palabras que expresan una idea única. Estos conceptos los pueden encontrar en la guía. Si ustedes se ponen a analizar y ponemos en práctica cada uno de estos conceptos, nos será mucho más fácil redactar los textos, entenderlos y darle sobre todo a nuestro lector información clara, concisa y precisa de los temas que estamos tratando. El periodo y cláusula, generalmente el periodo está formado por frases yuxtapuestas en las que por la regular nada tienen que ver la una con la otra. Son definiciones claves que les van a servir para cada uno de sus redacciones. Así que estos temas son súper fáciles, solo tienen que ustedes leerlos un poco y practicando. Y seguramente vamos a ir viendo un poco de qué se trata. La cláusula está elaborada por un conjunto de oraciones o frases que expresan un pensamiento completo formado en sentido cabal y lógico. Entonces ustedes ven ahí la definición de cláusula. Una de las recomendaciones que también damos es que el libro base podrá encontrar todas estas definiciones, incluso qué significa una cláusula corta, qué significa una cláusula larga, etcétera. El párrafo está formado por varias oraciones coordinadas que se refieren a un mismo asunto y en el que por su naturaleza constituye la unidad y estructura del texto. Estas definiciones también están en el libro base. Dentro de las principales cualidades del párrafo encontramos la unidad del pensamiento, coherencia, énfasis, entre otros. El estilo es característico de cada periodista, nace de leer mucho y de saber redactar. Una de las prácticas que nosotros les recomendamos es un poco ir leyendo y también ir redactando, porque esas son las únicas la base que va a formar a los buenos periodistas. Con la práctica que ustedes tengan y con los conceptos claves que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo en el libro guía, y las consultas que se pueden hacer a través del entorno, ustedes podrán ir resolviendo cada uno de estos ir resolviendo cada uno de los cuestionamientos que se les planteen cuando ya estén en el desempeño como en las salas de redacción o cuando ya estén desenvolviéndose en su trabajo. Entre las cualidades que acompañan al estilo están la claridad, la propiedad y concisión, la sencillez, la elegancia, originalidad. Ahí se repite otra vez, elegancia, originalidad, ortografía, legibilidad, limpieza, etcétera, son cualidades que se debe tener. También vemos un asunto muy importante que es la carta, el informe y las comunicaciones internas. La correcta redacción de estos medios escritos permite una comunicación clara y fluida. Si nosotros muchas de las veces no sabemos cómo redactar un oficio, cómo redactar una carta, en el libro, en la guía como en el libro base, tenemos todos los parámetros que podemos ir siguiendo para ir entendiendo un poco cómo es la redacción de este tipo de escritos que son muy importantes en nuestro trabajo. Bueno, y ahí tienen mi correo electrónico, que ustedes lo pueden enviar mensajes o pueden ingresar al entorno virtual, ahí tienen mi extensión 2655. Por otra parte, también quiero comentarles que el doctor Galo Guerrero un poco nos va a explicar en este segundo bimestre también más ampliamente de qué vamos a tratar, qué vamos a ver y las preguntas que se planteen esta tarde de acuerdo a Estilo y Redacción 2. Doctor Galo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo muy cordial a cada una, a cada uno de ustedes, distinguidos estudiantes de comunicación social que siguen esta disciplina, esta asignatura de sobre estilo y redacción en su versión 1. Ustedes dieron ya el examen del primer bimestre, Dios quiera que todos hayan salido bien, y si por alguna razón no lo hicieron, tienen ustedes pues una evaluación supletoria y eso les permitirá recuperar si es que por algo de circunstancias no pudieron lograr el puntaje requerido. No se desanimen, a veces uno se desanima cuando saca tal vez una mala nota, pero no debe ser así. Ustedes tomaron ya la decisión, el compromiso de estudiar, están empezando una carrera universitaria en este ámbito de la comunicación social y de verdad que es una carrera muy placentera. Y una vez más, la invitación para que con ánimo, con voluntad y sobre todo con esa disposición, con esa disciplina, puedan ustedes continuar en el estudio. Quizá un poquito lo más difícil, por decirlo así, pasó ya. En el primer bimestre, como se dieron cuenta, nos adentramos en todas las circunstancias que tienen que ver con la ortografía. Y la ortografía no siempre es bien vista. A veces porque no hay la costumbre de leer, o a veces por otras razones, ¿no? En otros casos, si ustedes tienen la costumbre de leer, ustedes tienen la atención debida, ponen la atención debida en las palabras, cuando leen, cuando escuchan, entonces no es problema, ¿no? Recibieron ya sus calificaciones, entiendo, y pudieron también darse cuenta de los errores que se pudo haber cometido. Entonces, todo esto en lo que concierne al primer bimestre. En este segundo bimestre, como muy bien lo señalaba Mayra, hay algunos elementos que se los va a considerar, desde luego, tomando como punto de partida todo lo que es la ortografía. La ortografía, como pudieron darse cuenta, no es en vano, no está adrede. Hay que respetar, hay que escribir de conformidad con las normas dictaminadas por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y que en este caso han sido recogidas en este texto de ortografía y composición o en cualquier otro que ustedes deseen verificar, estudiar. Les decía que la ortografía es básica para que podamos escribir bien. Por eso la segunda parte de este módulo tiene que ver directamente con la composición o con la redacción en general de diferentes tipos de documentos, ¿no? Pero de documentos fundamentalmente de corte humanístico, como pueden apreciar conforme ustedes vayan leyendo, vayan estudiando. Empieza el segundo bimestre con lo que tiene que ver con los elementos básicos para una buena redacción. Aquí es bueno que ustedes diferencien la lo que es la frase de la oración y de la cláusula del párrafo, del periodo, ¿no? Es importante esto para que no se confundan, ¿no? No es lo mismo tener al frente una frase que una oración. Por lo regular, una frase carece de verbo. Una frase tiene un solo sentido, ¿no? En cambio que la oración es mucho más completa. Hay discusión entre los gramáticos a veces para diferenciar entre lo que es frase y oración, ¿no? Algunos piensan que es lo mismo. En este caso hemos puesto una diferenciación y es justamente aquella de que la frase por lo regular no lleva verbo. Y hay muchas frases compuestas así, los títulos de las instituciones o cualquier otro titular no lleva verbo, ¿no? Si yo digo Dirección General de Educación, si digo Transportes Asociados y Marítimos, si digo, en fin, hay tantas situaciones en las que uno puede darse cuenta de que no se está frente a lo que es una frase, o perdón, a lo que es una frase y frente a lo que puede ser un periodo, o un párrafo, o una oración. Eso ustedes lo tienen detallado en la parte correspondiente a la unidad de 9, que habla de estos elementos básicos, ¿no? Ahí ustedes podrán ver cómo se construye un párrafo para que éste tenga unidad de pensamiento, para que sea coherente, para que tenga el énfasis respectivo, párrafos que se pueden elaborar a través de la llamada paráfrasis, y cómo emplear y no emplear determinadas palabras en ciertos párrafos, ¿no? Cuando no se tiene el cuidado debido, resulta que la elaboración de un párrafo es inusual, es antiestética su presentación porque no se emplean las palabras adecuadas, ¿no? Luego, ¿cómo debe construirse una exposición, ¿no? Un tema cualquiera cuando nos piden? En el caso de ustedes como periodistas, hay cantidad de temas que deben construir, que deben recomponer, que deben componer, en fin, que deben escribir de conformidad con ciertos parámetros, pero en algunos de los casos les va a servir mucho estos tres pasos que se hablan en el texto básico: la invención, la disposición y la elocución. Sería bueno que hagan los ejercicios que se proponen en el texto básico y también que se proponen en la guía didáctica, en la medida en que ustedes traten de, primero, como dijimos en el primer bimestre, de leer detenidamente, luego de que hayan leído, que se dejen guiar, perdonen la redundancia, que se dejen guiar por la guía didáctica. Por algo se llama guía didáctica, didáctica porque está debidamente encaminada para que ustedes puedan estudiar en orden, ¿no? Y que en esa guía ustedes se dejen llevar, que aprecien los ejercicios propuestos. Esto es importantísimo. Sin ejercicios el estudio se vuelve más tedioso, más cansado. No se trata de repetir por repetir, de memorizar por memorizar, sino de estudiar a conciencia, de manera crítica, responsable, analítica, y luego, insisto, en la elaboración de los ejercicios diría que está el éxito para que uno tenga dominio si se trata del campo de la escritura, ¿no? No hay otra manera que de aprender a escribir que escribiendo. En este numeral segundo, o el 9, según la disposición del módulo sobre la exposición o composición, entonces hay algunos ejercicios que sí me gustaría, que nos agradaría que los hagan en forma debida. Luego, el estilo. Es bueno también que uno sepa que el estilo se lo logra con mucho trabajo. Ustedes como futuros periodistas, o como periodistas en formación, o como comunicadores sociales en general, deben tener un estilo. Hay estilo para todo, ¿no? Cuando uno camina tiene un estilo ya muy especial, cuando uno conversa, cuando uno viste, cuando uno se enamora, en la familia, en todos los ámbitos tenemos un estilo, no se diga para escribir. En este orden es bueno que se tenga en cuenta las cualidades que adornan a todo estilo. Un estilo debe ser claro, preciso, conciso, debe mantener la sencillez, la elegancia, sobre todo la naturalidad para escribir, con una ortografía impecable, con una legibilidad, con una limpieza. Limpieza nos referimos a la estructura organizada que debe tener ese escrito, ¿no? A los parámetros en que se debe mantener, sostener un escrito en cuanto a la disposición, a la ordenación interna que debe tener. A eso nos referimos, a la limpieza, a la legibilidad, ¿no? Cómo distribuir el escrito dentro de un contexto determinado. Luego presentamos algunos tipos de estilo, de tono, de lenguaje, ¿no? Si ustedes en este momento, si hubiese tiempo, oportunidad, me leen, por supuesto, si es que he leído ese libro, basta que ustedes lo lean sin que yo lo vea, basta con escuchar lo que ustedes me dicen, y yo les digo, se trata de García Márquez, se trata de Euler Granda, se trata de Pablo Palacio, se trata de Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Si es que los he leído, conozco su estilo. Y yo les, no es que les adivine, no te lo digo porque enseguida, al escuchar esas palabras, identifico el estilo. Y es bueno entonces que tengamos un estilo, pero antes que eso es bueno que sepamos la infinidad de estilos que hay. Teniendo un mismo estilo, a veces no siempre adoptamos exactamente el mismo estilo, porque depende del tono con el que queramos escribir. A veces yo puedo utilizar un tono humorístico o cómico, muy alegre, a veces pesado, festivo, majestuoso, o un estilo familiar, sencillo, bastante castizo, a veces incluso impuro. Yo soy escritor de cuentos, y a veces en mis cuentos utilizo estilos impuros, es decir, a propósito empleo temas de lenguaje vulgar, ¿no? En ese sentido el estilo se convierte en impuro. Usted debe luego elegir si quiere escribir con frases muy largas, muy cortas, mixtas, con estilo directo, con estilo indirecto, en fin, pomposo, barroco, difuso, sencillo, incluso poético. Hay comunicadores sociales que emplean estilos bastante poéticos, ¿no? Todos estos aspectos son infinidad de variantes que se tiene para que uno pueda escoger y luego inclinarse por algún tipo de estilo. Otra unidad corresponde, la número 11 en este caso, a lo que es la carta, lo que es el informe y las comunicaciones internas. Las cartas, que tienen infinidad de variantes también, alguna vez uno las escribe, no solo una secretaria, un secretario escribe este tipo de cartas. Alguna vez nosotros nos vemos motivados a escribir, bien sea porque nos gusta o bien sea porque nos sentimos obligados. Y si estamos hablando del dominio de la lengua, por lo tanto no podemos dejar de lado lo que implican estos diferentes elementos formales en torno a los diferentes tipos de cartas, en cuanto se puede hablar de solicitudes, de cartas de renuncia, de certificados, de instancias, de informes, de actas, cartas de presentación, de recomendación, de felicitación, de pésame, sobre todo de pésame, se escribe mucho en los medios de comunicación, ¿no? Esquelas personales, circulares, tarjetas postales, memorándumes, telegramas, aunque a veces esto ya no es muy conocido, ¿no? Radiogramas, cablegramas, antes se utilizaba bastante, hoy casi no, pero es bueno que uno conozca todos estos aspectos, insisto, importantes, porque sí es a veces hasta bochornoso que alguien le pida, no seas malo, le puede decir, necesito de urgencia que me des escribiendo una tarjeta postal, o que me, mire, escriben una carta de pésame, acaba de morir mi papá, mi mamá, algún familiar, y uno no sabe cómo hacerlo. Por eso es que hemos entonces introducido estos elementos, aunque desde luego, grosso modo, están descritos en el texto básico. En la unidad 2, en cambio, se habla de la técnica del resumen, la reseña, el comentario, la crítica y la entrevista. Aquí ya es un poquito más complicado el hacer estas diferenciaciones, aunque por supuesto no difícil, ¿no? Entonces sí quisiéramos que ustedes aquí sepan exactamente cuáles son los requisitos para elaborar, bueno, algo tan común, siempre se nos ha pedido cómo elaborar un resumen, pero a veces no podemos hacerlo bien, ¿no? Cómo elaborar una reseña, no es lo mismo resumen que reseña, ¿no? o sobre todo cuando se trata de hacer comentarios, sobre todo que podamos hacer diferenciaciones entre comentario y crítica, no es lo mismo. A veces confunde un comentario con una crítica. En la crítica pues ya uno se sostiene un nivel muy avanzado de elementos formales, de especialización, para poder verter criterios que sean muy acertados, muy válidos, y sobre todo que encierre un juicio, un valor ya de juzgamiento frente al escrito que se escribe o que se lee, uno de los dos aspectos. Esto entonces en torno a la unidad 2, y asimismo hay resúmenes, hay ejercicios, hay autoevaluaciones para que ustedes tengan un dominio en este módulo o en este acápite o en este numeral, número 12. Luego tenemos ya el módulo último, el cuarto, que comprende la unidad 13 con la descripción, la unidad 14 con la narración, la unidad 15 con el diálogo y el ensayo, y la unidad 16 con lo que es el periodismo, la radio, la televisión y el trabajo investigativo. Dentro del aspecto de la descripción, es bueno que sepamos emplear una cualidad importantísima, la descripción. Yo personalmente soy un poco despistado, no describo bien los espacios, los ambientes. Hay personas que son muy observadoras, es bueno que seamos observadores. Hay entonces algunos elementos también para saber cómo se describe, algunos tipos de descripción, dependiendo de lo que usted pueda hacer en el periodismo o en cualquier otro ámbito de la literatura en general, ¿no? La descripción pictórica, topográfica, cinematográfica, literaria, científica, expresionista, impresionista, son entre otras de las fuentes que competen a lo que es la descripción, ¿no? Y luego tenemos la narración. Es bueno que uno sepa contar. No es lo mismo contar que describir, y que usted pueda diferenciar bien entre describir y contar. Para ello la narración consta de acción, de caracteres y de ambientes. Estos son aspectos que hay que manejarlos bien para que pueda uno elaborar una buena narración. Por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer una crónica, un reportaje, se van a servir de estos componentes, o cuando quieran propiamente meterse, adentrarse en el campo de la literatura, sobre todo en el campo del cuento y de la novela, ¿no? Para ello se presentan algunas técnicas narrativas, como la de primera, segunda y tercera persona, narrador testigo, narrador omnisciente, narrador observador, narrador con enfoque narrativo múltiple, y otros aspectos que se consideran en la unidad número 14. En la unidad 15, el diálogo y el ensayo, cómo construir un diálogo, una conversación, y cómo elaborar un diálogo. Ustedes van a meterse mucho en el campo del diálogo, cualquier tipo de diálogo, perdón, de ensayo. Ensayo periodístico propiamente, un ensayo científico, un ensayo literario, un ensayo filosófico, deportivo, literario, cultural, antropológico, lingüístico, articulista, un ensayo, en fin, de todas las temáticas se puede hacer ensayo. Es bueno que ustedes se adentren también en este campo de la escritura. Primero para escribir, y luego también ustedes puedan leer cantidad de ensayos. En el campo de la ciencia hay múltiples ensayos que nos permiten comprender cómo avanza este maravilloso y complicado mundo de la ciencia. Finalmente, el periodismo, por supuesto que de manera muy rápida y muy sencilla se habla de lo que es el periodismo. Ustedes ya en toda la carrera pues van a hablar, están hablando de lo que es el periodismo, entonces no se les va a hacer esto difícil. Y algunos elementos asimismo muy puntuales para responder, para actuar en la radio, en la televisión, y luego para elaborar trabajos investigativos, bien sea una monografía o una tesis, su tesis de grado o cualquier otra tesis que ustedes quieran plantear, ¿no?, dentro del campo de la investigación. Esto en términos generales, por lo tanto, complementa lo que ya Mayra le estaba diciendo hace algún momento en torno a estas 8 unidades de estudio que corresponden a este segundo bimestre de estudios, y que entiendo que ustedes deben estar estudiando, incluso no sé si algunos ya desarrollando también su trabajo, su evaluación a distancia. Bien, esto es, una vez más insisto, en términos generales lo que teníamos que comentarles. Tal vez si ustedes se permiten revisar la segunda parte de su trabajo a distancia, con Mayra lo estábamos revisando porque es un trabajo hecho por otra profesora. No sé si se encuentra con una que otra novedad, tal vez me adelanto en decirles algunas preguntas en las que posiblemente ustedes tengan una que otra dificultad. Por ejemplo, en la pregunta 8, me permito, si ustedes tienen a mano su trabajo, su evaluación a distancia, dice, y la del segundo bimestre, por supuesto, ¿no? Dice, una descripción es buena cuando está viva, y si está viva, si es real. Entonces ahí como que hay alguna breve ambigüedad. Tal vez está además ahí el sí de antes de es real, entonces hay que borrarlo para que quede así. Una descripción es buena cuando está viva, y si está viva, es real. Quítenle ese sí, que es el segundo sí que aparece ahí, antes de la palabra es, para que tenga sentido, porque a veces una que otra palabra uno no, nosotros nos puede envolver y uno no sabe cómo, a veces hay que adivinar, ¿no? Eso nos puede, les puede estar pasando a ustedes, o tal vez les pasó en el primer bimestre. También en la pregunta 15 dice, las cartas se clasifican en privadas, comerciales y eruditas. Ahí hay tres términos, uno de los dos son verídicos y el otro es falso. Entonces uno, ¿cómo responder frente a esta mezcla entre verdadero y falso, cuando lo que hay que responder es o bien verdadero o bien falso? Para que ustedes no se confundan, si ven que ahí hay un elemento falso, pónganle esa respuesta como falsa, aunque los otros dos elementos sean verdaderos. Esto para que entonces quede claro. Si ven en la pregunta 15 que uno de los elementos es falso, hay tres. Hay lo privado, lo comercial y lo erudito. Si uno de los tres creen que es falso, entonces la pregunta es falsa. En otra pregunta que pueden encontrar dificultad es en la número 20. La 20 dice, ahí dice llamase, pero le hace falta ahí una tilde. Es palabra esdrújula, entonces tiene que decir llámase. Póngale la tilde en la A. Entonces dice ahí, llámase estilo florido a la composición. A la composición que está, no está, dice ahí. ¿Sí aprecian? Que hay algo malo sucede ahí. Dice, bueno, en principio dice, llamase estilo florido a la composición que está, no está, llena de elegancias literarias, imágenes, epítetos, tropos y figuras literarias de otra índole. Para que no se confundan, porque de hecho, pues, no van a saber de qué se trata. Dice que está, no está. Se confirma y enseguidamente se desconfirma, ¿no? Enseguida aparece una negación. Entonces, por favor, borren ese no está. Bórrenlo. Entonces quedaría, llámase estilo florido a la composición que está llena de elegancias literarias, imágenes, epítetos, tropos y figuras literarias de toda índole. Por favor, entonces, borren donde dice no está. Porque bien, ¿es lo uno o es lo otro, no? Ahí dice que está, no está. Entonces borren el no está y queda clara la pregunta 20. Luego, si continuamos en la revisión de las siguientes de selección múltiple, aparece en la 29, parecería que hay ahí un poquito tal vez de, no sé si decir confusión, porque los tres elementos son válidos cuando se dice lo primero que hay que tomar en cuenta en un escrito al redactar es presentación, redacción y claridad. Pero de los tres vean el que más pesa, el más significativo, y esa es la el literal pues de la respuesta correcta. Luego las preguntas de ensayo no creo que ameriten mayor dificultad, sobre todo las tres primeras, ¿no? En la última dice, desarrolle el ejercicio 12 del texto guía con todos sus literales. En total hay 7 literales en ese ejercicio. Pues tienen que con un poquito de paciencia, porque como insisto, en la medida en que más se ejercite, más posibilidades de tener dominio en la escritura de estos temas. Y esto es todo lo que teníamos que comunicarles. La sugerencia final sería que, por favor, no van a encontrar las preguntas tal y cual las encuentran en su prueba que les realizan en su casa, que es para la práctica, para que ustedes se presenten a las pruebas presenciales. Sin embargo, nosotros lo que les hemos pedido es que un poco vayan inferiendo, es decir, vayan leyendo, vayan asimilando y discerniendo lo que puede ser verdadero o puede ser falso, de acuerdo a lo que ustedes vayan comprendiendo de su libro base. Entonces, lo que les pedimos es un poco vayan leyendo detenidamente, no van a encontrar las preguntas tal y cual como las ven en el cuestionario, pero sin embargo, sí tienen respuesta y están algunas muy claras. Lo otro es que usen medios alternativos, el internet, vayan a bibliotecas cercanas a sus ciudades. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes centros que nos escuchan y nos ven. Gracias. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima oportunidad. Estén pendientes, por favor, del EVA y del correo electrónico. Me pueden escribir, el doctor Galo ya dio el correo. Muchas gracias por habernos acompañado.